Póngale cuidado. Pienso que vamos a tocar hoy uno de los temas controversiales, uno de los temas importantes. Es un tema que ha tenido muchísima relevancia. ¿Por qué es importante poder abordar ese tema? ¿Por qué es importante? En Génesis, abra su Biblia en Génesis. No, espérate y verás. Les voy a dar tres textos. Porque quiero que ustedes puedan reflexionar sobre esos tres textos. Primer texto, Génesis capítulo 6, dice: Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Mas serán sus días 120 años. Ese texto siempre ha sido un texto demasiado polémico. Por favor, miren bien, necesito que se me enfoquen en el texto. Viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Algunos creen, escuchen, algunos creen que cuando habla aquí de los hijos de Dios, está hablando de seres espirituales. Algunos creen que están hablando de ángeles. ¿Sí? Y dice que cuando se empezó a ver sobre la tierra que los seres humanos tenían sexo con los seres espirituales, se generó una destrucción. Se generó una destrucción. El capítulo 6, 12 dice: Y miró Dios la tierra, y he aquí estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y en el capítulo 10, en el capítulo, a ver. Capítulo 19, aparece la destrucción de otra cultura, también por temas morales, por temas sexuales. Esta cultura era una cultura impresionante. Dice el texto, el 19, 4. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo, y llamaron a Lot y le dijeron: ¿Dónde están los varones que vinieron a ti anoche? Sácalos para que los conozcamos. Esta palabra conocer en hebreo tiene que ver con intimar. Intimar. La Biblia dice: Y conoció Abraham a su esposa, y conoció a Adán a Eva. Tiene que ver con intimidad. Y aquí están diciendo que lo conozcamos. Y Lot dijo: No, no, no. A los angelitos déjenmelos quietos, pero ¿les paso a quién? Les paso a mis hijas. ¿Cierto? Entonces, aparece entonces un tema de carácter moral. Muy bravo. Bienvenido. Ahora, ¿por qué yo toco este par de textos? Jesucristo dijo esta frase. Jesucristo dijo: La venida del hombre será como en los días de Noé. Y en los días de Noé la inmoralidad era violenta, como en los días de Sodoma y Gomorra. ¿Cierto? Hoy en día usted ve carnavales completos homosexuales. Hoy en día usted ve la inclusión homosexual de una manera impresionante. Entonces, hoy vamos a trabajar el tema de la homosexualidad. Vamos a tratar de tocarla, de encontrar algunos detalles importantes sobre este tema. Pero quisiera iniciar con esta pregunta. Es una pregunta que la tengo por acá, porque yo la estuve reflexionando. He estado escuchando algunos defensores del homosexualismo siendo homosexuales. Y surge una pregunta que vale la pena que usted la pueda razonar. ¿Por qué? Porque a usted de una u otra manera se la van a hacer. La pregunta es esta. Sin tocar a Dios, sin mencionar la Biblia y sin mencionar la religión, ¿por qué nosotros estamos en contra del homosexualismo? Otra vez, piénselo, piénselo. Téngale respuesta ahí. Sin mencionar la Biblia, sin mencionar a Dios y sin mencionar la religión, ¿por qué nosotros estamos en contra del homosexualismo? No sé, responda. O sea, yo soy un homosexual. Personalmente, porque esa fue la figura con la cual yo crecí y con la cual yo pues me identifico papá, mamá, y no veo pues otra relación, sino es entre hombre y mujer. Entonces, usted es hombre por tradición. No, porque lo digo desde, no desde esos dos puntos de vista, sino porque esa fue la figura que yo vi. ¿Y si le hubiera mostrado otra? Ahí está. Bueno. Pasa de pronto porque biológicamente, pues, para la reproducción humana y toda la situación. Listo, primera respuesta lógica es esta. Primera respuesta. ¿Por qué estamos en contra del homosexualismo? Uno, porque genéticamente es contrario a su naturaleza. Pero ustedes deben tener argumentos. Genéticamente es contrario a su naturaleza. Se ha comprobado que si existiera una sociedad completamente homosexual, en menos de 70 años desaparecían. ¿Por qué? Porque su genética no les permite reproducirse. Entonces, el tema hoy del homosexualismo, niños, tiene que ver más con un asunto de sentimientos o de pensamientos y no de estructura. La gente, usted puede escuchar a un gato diciendo: es que yo quiero ser perrito y voy a empezar a aullar como perro y voy a empezar a portarme como un perro y voy a ser como un perro. Escúchelo, puede que se comporte, puede que ladre, puede que camine como perro, pero su genética. Miren, yo no sé ustedes, pero a mí me da a veces, me da dolor, pero en medio del dolor a mí me da... la palabra no es indignación, pero me da cierta sensación cuando yo veo a una mujer queriendo ser hombre, y usted las ve que se ponen musculudas, se ponen trozudas, se ponen jeans, zapatos pesados, gorra, y caminan así, y escúchelo, pero es... Por más que quieran ser hombres, no van a poder. ¿Por qué? Porque su genética no se los va a permitir. Su genética no se los va a permitir. Entonces, creo que estas son respuestas que ustedes pueden ir trabajando. ¿Por qué? Porque a nosotros nos van a tocar y nos van a decir: bueno, sí, sáqueme la Biblia, sáqueme a Sodoma y Gomorra y dígame por qué. Entonces, una es, tiene que ver con la estructura genética. Entonces, por esta causa, estamos haciendo esta pregunta, niños. ¿Por qué la iglesia, no, perdón, sin tocar a Dios, sin tocar la Biblia y sin tocar la religión, ¿por qué nosotros, usted, nosotros, no aceptamos el homosexualismo? ¿Por qué? Sacando la estructura religiosa y la estructura teológica. Entonces, la primera reflexión que sale es esta. Uno, porque genéticamente es contrario a su naturaleza. ¿Cierto? Entonces, por más que quiera cambiar de voz, por más que quiera operarse, por más que quiera hacer de todo, escúchalo, por más que quiera implantarse hormonas, por más que se parezca a una mujer o por más que se parezca a un hombre, su estructura genética va a seguir siendo siempre esa con la cual fue creada. Segunda, deme otra respuesta. ¿Cómo así? Mucha enfermedad venérea. Bueno, ahora vamos a tocar eso. Bueno, pero esa téngala ahí. Esa téngala ahí. Otra razón por la cual nosotros resistimos esto. Yo les quiero plantear una. Porque esto ha sido algo que yo lo he visto. Y yo lo llamo por la presión que exige la sociedad. Escúchenlo. Bueno, esa es una frase que yo coloco ahí, ya se la explico. Estamos en una cultura donde se está corriendo la tendencia o se tiene la tendencia de legalizar lo que la mayoría anhela. Ojo con esto. Hace 60, 70 años, y creo que un poquitico más en Estados Unidos, pero aquí hace 70 años, y ustedes de pronto ven algunas películas de por allá de los años 50, de los años 40 en Estados Unidos, cuando el alcohol era prohibido y habían destileras clandestinas de alcohol. Pero fue tan impresionante la realidad de consumo de la gente, escúchelo, que lo que era prohibido lo tuvieron que legalizar. ¿Por qué? Porque todos tomaban. Aquí en Colombia pasó lo mismo. Fue tan impresionante que legalizaron el alcohol diciéndole esto. La única manera en que lo podemos legalizar es que de lo que ustedes nos den vamos a sacar un presupuesto o un impuesto para salud. Después aprobaron en el Congreso hace aproximadamente unos 10 años atrás, 8 años atrás, la dosis mínima de marihuana. Y la gente puede andar con una papelita. ¿Hasta cuánto se puede andar con Johan? Creo que son como 20 gramos. 20 gramos de marihuana o cualquier otra droga. Un gramo. Entonces la gente puede andar y la gente puede consumir y la gente se puede sentar aquí a fumar marihuana y nadie le dice nada. ¿Sabe por qué? Porque ya es aprobado. Legal. Entonces, ahora como el homosexualismo se abrió el closet, escúchelo, y empezaron a salir ahora yo soy de los que creo que para muchos ser homosexual es un tema de moda. Yo lo creo así. Yo creo que ese se convirtió para muchos en un aspecto de identidad, de encontrar un grupo u otros tienen el problema. Entonces, por causa de esto, ¿qué sucede? Que la sociedad termina aprobando lo que la gran mayoría practica. Canadá, hace tan solo 4 meses en Canadá, aprobaron que las personas en Canadá podían ¿qué? Con animales. Aprobado por ley. Aprobado por ley. Que pueden tener sexo con animales. Eso se llama zoofilia. Escúchelo. Ahora, en la Biblia aparece como bestialismo. Ya lo vamos a ver. Entonces, ¿pero por qué se convierte en norma? ¿Sabe por qué? Porque la cultura empieza a aprobar esto. Entonces, de aquí a mañana, la cultura nos va a decir, aprobemos entonces que tengamos sexo con niñas de 2 años. Aprobemos que tengamos sexo entonces con animales. Aprobemos que tengamos sexo con muertos, que se llama la acrofilia, creo que. Necrofilia. Entonces, la tendencia, mire, la tendencia. Por eso la Biblia dice que en los últimos tiempos a lo malo lo llamarán. Entonces, el problema que tenemos es que este fenómeno que estamos viviendo, uno, es una agenda que ha sido tratada cuidadosamente, pero dos, esto es un flagelo que se está generando en todo lado y nosotros sabemos que el tema es espiritual. Nosotros sabemos que hay un tema espiritual, que detrás de todo esto hay una cuestión demoníaca muy violenta, pero entiéndanme en esto, que hay un asunto que se está gestando. Entonces, ¿por qué nosotros no aprobamos esto como cristianos? Uno, porque nosotros no podemos permitir que la mayoría legisle sobre nuestras conductas morales. Nosotros tenemos patrones éticos, conductuales, que nos establecen nuestra, lo que decía John, nuestra moral está establecida por el patrón que adquirimos en familia. Y no podemos permitir que un poco de gente que practica alguna cosa que para ellos es normal, no la quieran legalizar. Entonces, en ese sentido, nosotros estamos en contra. Pero también estamos en contra, porque psicológicamente, una persona homosexual va a tener mucha crisis. Por más seguro que la persona se sienta, por más fuerte que la persona crea que puede enfrentar esto, escúchelo, se ha comprobado, y ya lo vamos a ver, se ha comprobado el índice tan alto que hay de suicidios en los homosexuales. El índice es muy alto. Yo le dije al pastor, o sea, en ellos hay una cantidad de cosas, vacíos en su vida. Ajá. Depresivos. O sea, ellos buscan de una u otra forma ser felices, pero no pueden serlo. Ajá. Por todas las falencias que tienen, falta de amor, sí. Autoestima, sí, baja autoestima, y otras cantidades de cosas que veían. Inclusive, estaba leyendo algo que me pareció tremendo y es una organización cristiana y este hombre después de como de 20 algo, 30 años, que no recuerdo cuántos años, pero sé que eran muchos, se da cuenta, o sea, cierra como la fundación o como el centro donde llegaban los homosexuales a buscar ser sanos, ¿sí? Uh-huh. Entre comillas. Y se da cuenta de él que él tiene esa tendencia homosexual. Y pide disculpas y la cierra. Yo decía, tremendo, ¿no? Porque el daño que se hace, o sea, claro, como una mentira tapada con todo lo que él hacía, y pide excusas y cierran la puerta. Ahora, entonces, el tema del homosexualismo ha tocado todas las esferas, aún las cristianas. Sí. Aún las cristianas. Y hemos escuchado en los últimos años escándalos de pastores, escándalos de ministros que han salido a decir abiertamente su tendencia. Hay una denominación evangélica en Estados Unidos, creo que es la anglicana, en donde sus ministros pueden ser homosexuales o lesbianas, y, sí, es la anglicana, y desde ahí pueden ejercer su ministerio, ¿cierto? Por eso quiero que toquemos un poquitico este tema, porque me parece que es un tema que está muy en vilo, me parece que es un tema que está muy, muy, muy arraigado, e incluso, hijos, a nuestras congregaciones va a llegar mucha gente con este problema. Sí, y hay algunos que se han ido por no saberlos tratar, hay algunos que se han resistido, y hay algunos que definitivamente han querido cambiar, ¿cierto? Estelita. Ajá. De emociones dañadas desde muy niño, de adulto, bueno, y pues los demonios se agarran de las emociones dañadas, y lo que decía Maribel, de esa persona, pues a lo mejor tenía una puerta abierta y le entró un espíritu de homosexualismo. Uh-huh. Lo que dice Estelita, pues de lo que yo pude averiguar era que es que si, o sea, empieza desde la niñez por falta de amor. Ahora vamos para allá. Ahora vamos a hablar de razones. Estamos teniendo una pregunta. Lo que no quiero que se adelanten, pero ténganlo ahí. Señor. Y para aumentar lo de la tasa de mortalidad y complementar lo del aspecto de la salud, es que parte de la comunidad LGBT tiene también tendencias a transformarse. Entonces, a nivel de salud, eso también les afecta porque les toca tomar hormonas, se inyectan cosas, se hacen implantes, y eso también aumenta las tasas de mortalidad. Sí. Ahora vamos a hablar un poquitico sobre la parte física o la parte médica, que aquí tenemos un médico. Vamos a hablar un poquitico sobre esto. Quiero, por favor, que tomen el material. Vamos a tratar de trabajar este material en una hora. ¿Alcanzamos? Vamos a ver. Hay muchas opciones, opiniones acerca del homosexualismo, tantas como las del aborto. Yo pude notar, por lo menos, que pueden haber aproximadamente 4 grupos frente al tema del homosexualismo. Primero, pueden existir los homofóbicos, ¿cierto? Ahora, no quiero preguntar, pero ¿qué tan fácil es para usted sentarse al lado de un homosexual o una lesbiana reconocida? De pronto en un viaje para una ciudad, en el bus, de pronto en la congregación, de pronto, o sea, ¿qué tan homofóbicos somos nosotros? ¿Sí? Antes no tanto. Pero ya es más común encontrarse con personas en el trabajo. Ajá. En el trabajo con gente homosexual. Sí. Aclarados. Sí. Todo, sí, normal, pues normal. Bueno, pero hay gente que no es normal. Exacto. Hay personas que esto para ellos es duro. Hay otros que son pro LGBTI. Son pro. Entonces, como quien dice, ¡ay, tan chévere! Yo un día vi a Javier con una bandera a los gays allá en... Y es cierto, yo lo vi. ¿Lo vimos? ¿Lo vimos? ¿Sí? ¡Lo vimos! ¡Lo vimos! Ahora, ¿está bien? ¿Lo aceptamos, Javier, así? Porque hay gente que es pro. ¿Sí? No, hay gente que dice, ay no, ellos son chéveres, ay, son buenos amigos, son buenas amigas, ellos son honestos. Ahora, puede que sí. Ahora, el tema no es, escúchenlo, el tema no es ser pro. ¿A qué me refiero? Cuando yo me refiero a pro, es que tolera y acepta su condición. Porque hoy vamos a ver que una cosa es aceptar la condición y otra, aceptar la persona. Escuchen. Y eso es lo que vamos a tratar de trabajar hoy. La otra, hay otro grupo de personas que son indiferentes. ¿Quiénes son los indiferentes? Pastor, ni me va ni me viene. Pero no se ha dado cuenta que fulanito es lesbiano. Y, no, pastor, esto no tiene nada. Eso no importa, pastor. Eso es una persona inteligente y así puede llegar a gobernar. No importa, pastor. Está bien. ¿Por qué? Porque hay personas que frente al tema esto no tiene problema. Yo se los digo. Que a mí Fajardo me fascina. Pero el tema de Claudia a mí me puso a cojear. El tema de Claudia a mí me puso a cojear. ¿Por qué? ¿Por capacidad? No. ¿Sabe por qué? Por lo espiritual. Ahora, hoy no vamos a hablar de política. Pilas de eso. Yo determiné cerrar mi boca en política. Yo me callé. Es lo que quiero decir, que hoy en día el mundo lo llama amor, pero Dios lo llama amor. Claro, por eso les dijimos que a lo bueno lo llaman mal, ¿cierto? Y está el otro aspecto que sería para nosotros el bíblico. ¿Y cuál es el bíblico? Es cómo ayudar a una persona con esto. Con este problema. ¿Cómo acercar, cómo generar un proyecto, cómo generar un movimiento para poder trabajar con ellos, ¿cierto? Entonces, bueno, vamos hoy a tratar de meterle un poquitico de trabajo a esto. Vamos a leer, póngale cuidado a lo que dice acá, dice. Lamentablemente muchos no se interesan en los hechos, pero sí en las opiniones de los grupos con intereses especiales. Frase, párrafo que sigue. Vivimos en un día muy perverso y libre. Muchos viven sin guía ni responsabilidad moral. En el área del homosexualismo culmina esta inmoralidad. Algunos han dicho que de ahí para abajo como que ya no sigue casi nada más. Después del homosexualismo dicen lo que sigue es animales y necrofilia y se acabó. O sea, como que la perversión toca fondo ahí. Los homosexuales han disfrutado de una gran publicidad en los últimos 3 o 4 años. O sea, esto se ha convertido en un tema muy violento, en donde la masificación de los medios, el internet, la televisión, la revista, los noticieros, por todo lado, esto se ha venido masificando. ¿Por qué? Porque... ¿Cuál es? ¿Saben yo cómo veo esto? Yo esto lo veo como el Harry Potter. ¿Cuál es el problema del Harry Potter? No es la brujería. ¿Cuál es el problema del Harry Potter? Que los niños entienden que desde siendo sardinos pueden empezar a acceder a hacer este tipo de cosas. Porque a nosotros, cuando a nosotros nos hablaban de brujería, nos imaginábamos una viejita encorvada en Arizona con una cosa aquí, una verruga acá, ¿cierto? Pero hoy no. Hoy en día se nos enseña que a temprana edad se puede acceder. Y ustedes ven hoy niños atados en los colegios por usar la tabla Ouija, por ejemplo. Lo mismo está sucediendo con el homosexualismo. ¿Qué? Que lo están convirtiendo en una conducta normal, en un lenguaje natural. Y desde muy pequeños los niños ya están siendo bombardeados con esto. Desde muy pequeños. Carolina, desde los 12 años... Por primera vez una niña se le declaró. A los 12 años una niña se le declaró. Y esto, la sociedad lo ve normal. Entonces vemos cómo ha habido un bombardeo. Pero aquí hay una parte que quiero trabajar y es esta. Muchas de estas promoción es falsa. Dicen que los homosexuales nacen de esta manera. Dicen que el homosexualismo es un estilo de vida interno. Alterno, perdón. Dicen que el 100% de la población, que el 10% de la población es homosexual. Escuchen lo que dicen. Que se nace así, que se es una opción alternativa. Y dos, que el 10% de la población es homosexual. Si aquí somos 20, mínimo hay 2. Según esto. Daniel. ¿Cuál es la posición científica frente al tema del homosexualismo? Usted la semana pasada me hablaba algo sobre los gemelos y esto. Háblenos un poquitico para poder abordar el material y poderlo leer. Desde lo científico, se ha descubierto que hay un gen que verdaderamente concuerda con el homosexualismo, ¿esto? Cuando son dos gemelos que están en el mismo saco gestacional, hombres que tienen la tendencia a ser homosexuales, que por ejemplo de 100 casos de gemelos, 99 fueron homosexuales. Uh-huh. Entonces, pero se veía relacionado con el aumento de la producción de testosterona en la mujer por las glándulas suprarrenales, entonces aumentaba como el hecho de que cuando crecieran se volvieran homosexuales. Pero nosotros, entendiéndolo espiritualmente, entendemos que no es un asunto de hormonas. Entendemos que puede ser un asunto de iniquidad. O sea, que es una familia con marcas de contaminación sexual que pudo dañar, escúchelo, ¿cierto? O sea, estoy leyendo sobre algo de lo que tú estás diciendo hoy y otro científico que él hizo la investigación y 3 años después, la verdad es que no sé cómo se llama, H, X, no sé qué, que hacía falta, o sea, se da cuenta de que realmente no, o sea, la teoría de él mismo la desmonta, dice que no, o sea, hombre nace hombre, mujer uh-huh. nace mujer, él mismo la desmonta, es que no... Ahora les voy a mandar un video, vamos a ver ahora una conferencia en la segunda parte de la clase, pero les voy a mandar una conferencia del doctor Miguel Núñez, él tuvo un debate con un homosexual, un arquitecto homosexual, y el doctor Núñez habló de todas las posiciones, bueno, las propuestas, las teorías de todas las teorías que han surgido sobre el tema del homosexualismo, y el doctor Núñez empieza a desmontarlas dando desde el concepto científico de cómo médicos han contrarrestado las teorías. Entonces, me parece que hoy en día desde la parte científica se ha tratado de encontrarle una razón al problema. Entonces, se ha dicho que parte de la conducta del homosexual es porque nació con un gen que lo induce a esto, ¿cierto? También yo leí hace un par de años atrás que salió un gen que tenían los hombres que los hacía proclives al adulterio. Escúchenlo. Que era un gen que nosotros traíamos que nos incitaba a pecar, a adulterar. Entonces, no es culpa del hombre que adultere, es el gen. Ese gen se me metió, ¿y yo qué voy a hacer? ¿Cierto? Ahora, póngale cuidado. Niños, escuchen. Esto que voy a leer se los voy a enviar más tarde en un video que les voy a mandar. Póngale cuidado lo que dice ahí. Estas tres conclusiones son falsas. Primero, nadie nace homosexual, se nace varón o hembra. Es una ignorancia decir que una persona nace ladrón o violador. Estas cosas se aprenden, no se heredan. Entonces, nosotros creímos esto. Esto fue aberrante el año pasado cuando Humberto de la Calle Lombana dijo esta frase. Dijo que el hombre, que no se nace con sexo, que no se nace con una ideología establecida, sino que el ser elige qué género escoge. Vea, una lumbrera como Humberto de la Calle uno dice, ¡ah! Pero escúchelo, esto es parte de una agenda. Esto es parte de un protocolo que se está tratando de discipular una generación hacia esta tendencia. Entonces, nosotros lo entendemos y nuestro fundamento definitivamente es espiritual, pero nosotros entendemos esto. Dentro de la creación de Dios solamente hay dos diseños, solamente hay dos opciones, y desde la creación la persona ya viene codificada con un gen, con un cuerpo y con un propósito. Esto lo tenemos que entender. Entonces, ¿por qué estoy hablándoles a ustedes esto, hijos? Porque ustedes van a ser consejeros bíblicos, ¿cierto? Usted no puede tener en su concepto la opción del gen gay. No la puede tener. ¿Por qué? Porque desde nuestra perspectiva teológica, nosotros entendemos que hay una genética establecida y que la Biblia dice varón y hembra los creó Dios. Pero esto les voy a mandar más material para que usted tenga argumentos sobre esto. Segundo, póngale cuidado a esto. En el año del 1993 se hizo un estudio mucho más conclusivo que el que había hecho este señor Kinsey. ¿Este señor qué dijo? Él dijo que el 10% de la población era homosexual. Escuchen, niños, el porcentaje es muy alto. Es alto. O sea que de 100 personas, 10 son homosexuales. Ahora, ¿el problema cuál es? Que tuvieron que hacer otro estudio. ¿Por qué? Porque el estudio que este señor hizo, lo hizo en una cárcel de hombres. Entonces, escúchelo, no tenía sentido. Entonces, cuando hacen el estudio, registran que el porcentaje está entre 1 o 2% de la población pueden ser homosexuales, ¿cierto? Miren lo que dice las estadísticas que asombran. Esto es impresionante. Las prácticas sexuales de los homosexuales son muy peligrosas. Ellos raramente son monógamos. Ojo, raramente ellos tienen una pareja estable para toda la vida. Rara vez. Ellos son muy promiscuos. van de una relación superficial a otra. Usualmente tienen de 4 a 5 encuentros sexuales al mes. Hasta un 73% de todos los homosexuales tienen relaciones tanto con adultos como con jóvenes. Uno de cada 3 homosexuales es adicto a la droga o al alcohol. Y entre la población en general, uno es de 1 de 10 el porcentaje de suicidios entre los homosexuales, también en ellos es muy alto. Sigo leyendo. Los homosexuales sufren de muchas enfermedades venéreas debido a sus prácticas sexuales. De acuerdo al Departamento de Salud de los Estados Unidos, en el 84 se descubrió que entre el 70 y 80% de los que tienen SIDA eran homosexuales. Ahora, en esa época, en el 84, ya en esta época la promiscuidad cambió, ¿cierto? Porque hoy en día, en esas fiestas swinger, ¿ustedes sí supieron lo que se gestó acá? Hubo fiestas que las llamaron la ruleta. La fiesta era esto. Invitaban a los muchachos a orgías a una finca. Pero los muchachos sabían que entre los 100 que iban, 2 o 3 estaban contaminados de SIDA. Pero la adrenalina estaba en tener sexo y no contagiarse. Y esto era parte de una fiesta que se realizaba en la región. Escúchelo. 80% de los que tienen la hepatitis son homosexuales. 50% de los que tienen gonorrea son homosexuales. 40% de los que tienen sífilis son homosexuales. Y 90% de las infecciones intestinales son debidas a las relaciones sexuales practicadas por los homosexuales. El doctor Miguel Núñez hablaba No, está hablando de los homosexuales. El doctor Núñez hablaba de la diferencia de la cavidad anal a la cavidad vaginal. Hablaba. Y él decía que la cavidad anal tiene una vellosidad que va hacia afuera. Creo que es hacia afuera, Daniel, en donde hace que la materia salga, o sea, ella, ¿cierto? Por eso, cuando se hace la relación anal, va en contra de esa naturaleza y la infección y el golpe o el maltrato que se produce es espantoso. Entonces, partiendo de esto, debemos entender que hay un aspecto físico, hay un aspecto espiritual, hay un aspecto genético, hay un aspecto muy violento frente al tema de la homosexualidad. Aquí podíamos nosotros abordar y tocar muchos temas sobre esto, pero sin duda alguna este tema nunca terminará de abordarse. Pero sigamos mirando este material porque aquí hay algo que me parece muy chévere. Voy a tocar solamente dos posibles causas de los problemas del homosexualismo. Podrían darse más, pero las dos causas que nosotros consideramos como las más fuertes son estas. Uno, los temas de familia. Temas de familia. Cuando se habla de temas de familia, se están hablando de modelos no sanos en asuntos de familia. Por ejemplo, muchachos que se levantaron sin la figura paterna tienen la tendencia a esto. Yo recuerdo una expresión que le escuché en una ocasión a papá Jaramillo, ¿se acuerdan? Al de Medellín, el que sacaba a los niños de las cloacas. A un niño él lo había sacado y a este niño lo llevaba de una manera muy chévere, y un día cuando llegó a la institución el niño se le había volado la semana pasada, el fin de semana. Y papá Jaramillo se angustió y empezó a buscar por las alcantarillas hasta que lo encontró. Y le pregunta al niño, ¿pero usted qué le pasó? En la casa no había comida, en la casa no había, allá en la institución no había ropa, no había una cama caliente, no había agua de panela caliente. Y el muchacho dijo, es que se siente tan rico que a uno lo abrace. Escuchen, se siente tan rico que a uno lo abrace. Así sea para esto. Pero ¿saben? que gran parte y se ha podido comprobar, escúchelo, en un porcentaje muy alto, yo no diría que todos, pero en un porcentaje muy alto, los homosexuales que se conocen son personas que vienen de hogares disfuncionales. Ojo, o ausencia de padre o un matriarcado muy fuerte. Llamo para allá. O un matriarcado muy fuerte. Muchachos que se levantan en entornos de mujeres, con la tía, con la abuelita, con la hermana, con la mamá, sin una figura paterna. Esto es peligroso, ¿cierto? Entonces, gran parte del problema se ha causado por esto. Segundo, escúchelo, el segundo problema es por causa de los abusos sexuales, ¿cierto? Hubo una encuesta, bueno, una polémica que se hablaba sobre este asunto. Y estaban en un debate, en un salón de homosexuales, y una persona tocó este punto. El que estaba argumentando la posición de la familia tocó el punto del abuso sexual. Y la gente, ¿cómo se le ocurre? Y el que estaba ahí preguntó, ¿aquí hay homosexuales? Yo sé que aquí hay homosexuales porque la barrada se nota, los la barra. Y pregunta al hombre, dice, ¿cuántos de ustedes, escuchen, cuántos de ustedes llegaron al homosexualismo siendo vírgenes? Vírgenes. Levanten la mano el que llegó al homosexualismo siendo virgen. Ninguno. Porque la gran mayoría de ellos ya había tenido una vida sexual, buena, mala, con hombre, con mujer, con el mismo género u opuesto, escúchelo. Pero la gran mayoría de homosexuales llegan a esta tendencia ya teniendo una realidad sexual. Puede que haya sido una experiencia, puede que haya sido un abuso, una violación, lo que haya sido, pero generalmente esa experiencia sexual marca profundamente la identidad de una persona, la marca. Y ustedes saben, hijos, que en nuestra sociedad el abuso de menores es muy común y en nuestras culturas, en sus casas, en sus crianzas, ustedes lo saben, que el abuso de menores fue normal. Fue normal. Yo con el tiempo me di cuenta en mi casa, en mi familia, de todo el abuso que se gestó en todo el entorno de mi casa. Nadie lo sabía, pero todos se imaginaban. Pero era normal este tipo de prácticas. Vivimos en una sociedad donde el niño se ha convertido en un ser vulnerable, en un ser con mucho peligro. Sí. Ahora, lo que tengo ahí marcado en oscuro y en negrilla son algunos textos que hablan sobre pecados sexuales. Por ejemplo, aquí habla sobre la fornicación, está el texto, subráyelo. Aquí habla sobre el adulterio, véanlo, aquí habla sobre el adulterio. Aquí habla sobre la sodomía, debajo del adulterio aparece la sodomía. Aquí abajito aparece el incesto. El incesto es sexo entre hermanos. Y aquí al final aparece una expresión que habló Jairito ahorita, el bestialismo. Dice, cualquiera que tuviere cópula con bestia ha de ser muerto. Esto se escribió en el libro de los Levíticos. O sea que desde la época de Faraón ya existía la práctica de tener sexo con animales. Y aquí aparece una cantidad de textos, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, de lo que es los textos que tocan el tema del homosexualismo. ¿Por qué les estoy haciendo esto? Porque recuerden que nosotros debemos tener bases bíblicas para hablar de este tema. Aquí hay textos del Antiguo Testamento y textos del Nuevo Testamento. Hable, niña. Ahorita cuando le preguntan a uno, por ejemplo, personas que ya están casadas con hijos y les da por dejan al esposo, dejan todo y se vuelven homosexuales. Ahora, generalmente, una persona no se hace homosexual en un día. Que hoy me despierto, ay, hoy me siento raro. No. O sea, generalmente Eso es una marca, hijas, algo que sucedió, que en algún momento empieza a trabajar desde adentro. Eso fue una semilla que se sembró, eso fue un acto que sucedió, eso fue algo que pasó, que en su momento empieza ¿a qué? A manifestarse. Hay cosas que se van a gestar en entornos. Escuchen esto. Hay entornos que son dados para que ciertas activaciones espirituales se den. Por ejemplo, ya voy, Jonchis. Por ejemplo, hablan de los peligros que hay en los colegios femeninos. Dicen que en medio de eso hay un índice muy alto. Dicen, digamos, que en los cuarteles militares, hijos, en las cárceles. Ahora no, si usted tiene a su niña, ya no diga que lo va a sacar. No es eso. Pero quiero que me entiendan que hay lugares que pueden detonar cosas que al niño o a la niña le sembraron de pequeños. John Chiqui iba a decir. No, yo iba a hablar acerca de eso, porque conocí una persona que me dijo, yo me volví homosexual a los 22 años. Decía, yo tenía mi vida normal, tenía mi novia, tenía todo. O sea, yo nunca pensaba eso. Pero un día me invitaron a una fiesta, una parranda en la que todos con todos, ese día me di cuenta que yo era homosexual, porque le gustó, y ahí se quedó. Sí, pero ya estaba sembrado eso en una persona. Ahora, póngale cuidado. ¿Cómo ayudar a una persona homosexual? Hice algunas separaciones que no quedaron completas y se las tengo que organizar para que las marque. La primera, ¿cómo ayudar a un homosexual? Ahí aparece en el segundo párrafo que dice, la Biblia claramente nos enseña que Cristo es la única respuesta para la transformación de la vida. Aquí dice. La Biblia, ahí donde dice cómo ayudar a un homosexual, segundo párrafo. La Biblia claramente nos enseña. Entonces, ¿cómo podemos ayudar a un homosexual? Hijos, no se puede ayudar con terapias, no se puede ayudar con consejería, no se puede ayudar con un proceso psicológico. La persona tiene que nacer de nuevo. Pablo dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Ahora, puede que una persona nazca de nuevo, niños, pero todavía quede con ademanes. Ese proceso hay que trabajarlo. Hay que ayudar a esta persona con eso. Hubo un caso muy conocido en Bogotá, en la iglesia, en su presencia, de un artista coreógrafo llamado Neru. El hombre no es bárbaro. Y hoy usted lo ve, pero todavía hay cositas que se le salen. Pero escúchelo, porque eso es una lucha. Pero hay que nacer de nuevo. ¿Qué iba a decir, Jonchis? Pasa que la cuestión esta de lo que pasa es que anteriormente se consideraba al homosexual una persona enferma. Sí. Dentro del vademécum psicológico, uh-huh, estaba estipulado de que el homosexual era una persona enferma, y eso se llama, el diagnóstico que les daban los médicos a ellos era disforia de género. Uh-huh. Entonces, las personas que normalmente uno veía por ahí las trataba de locos. Ajá. ¿Sí? Y entonces, por eso las personas como que no tenían pues mucha, a nivel clínico y médico, no tienen mucha ayuda, sí. Entonces, hoy en día, digamos que es difícil aconsejar a una persona que tiene problemas homosexuales, porque las personas a raíz de eso ya no se consideran enfermas. Entonces, ellos lo primero que tienen que hacer es reconocer que, ajá, están mal, y es lo que normalmente ellos no hacen. Ellos dicen, no, es que yo estoy bien, yo me identifico. ¿Yo nací así? Y soy así, y me gusta. ¿Sí? Entonces es muy difícil con una persona que tiene problemas sexuales, de identidad, trabajar esa situación. Ahora, no reconoce. Por eso nosotros decimos que esto tiene que ser una obra exclusivamente de Cristo y del Espíritu Santo. O sea, si el Señor no transforma esta vida, no va a pasar nada. Ya se entran como en esa confianza, y que porque la familia los apoya, Ahora, pero recuerden lo que dijimos empezando la reunión. El aspecto cultural a ellos les avala su conducta. Ya universidades incluso que colocan un baño para el tercer género. O incluso hay entidades donde colocan un baño para todos. Para hombres, para mujeres y personas con ese problema. ¿Por qué? Porque la sociedad está tratando de darles a ellos esta alternativa. Ahora, segundo, la otra página. ¿Cómo ayudar a una persona? Demuéstrele siempre amor. Pero cuidado, ¿no? Amor verdadero. Miren. Sí, miren. Rechace el pecado del homosexual, pero no lo rechace como persona. Sabemos que Dios no lo rechaza. Entonces, no es fácil verlo como persona, separarlo de su conducta homosexual, pero a nosotros, ¿saben por qué, hijos? Escúchelo. Porque usted tiene que aprender a ver a un homosexual como ver a un borracho, como ve a un adúltero, como ve a un fornicario. Lo tenemos que aprender a ver normales. ¿Por qué? Porque lo que hay en ellos es una lucha de tipo espiritual. Dani. Sí. Los que lo aceptan y los que tienen la verdad de eso. Entonces, resulta que las personas que son homofóbicas, pero extremas, o sea, un homofóbico que es capaz de ir a pegarle a un homosexual, se dice que son personas reprimidas y que tienen en su interior el deseo de ser homosexual, pero no son capaces de exteriorizarlo. Entonces, por ejemplo, en todas las consultas psicológicas que tienen esas personas, terminan demostrándole al psicólogo y diciéndoles que el psicólogo tiene que hacerle esa pregunta a usted, ¿por qué es así? Bueno, todas esas cosas. Luego llegan a la conclusión de que es porque en su interior el deseo es eso, pero como tiene familia, tiene tal cosa, por eso es que quieren intentar agredirlos. Entonces, por eso también ese extremo del odio y el rechazo de esa manera genera también ese deseo de descubrir, y eso es abrir también una puerta. Porque hay personas que no duermen, no descansan, tratando de dar formas de acabar con el homosexualismo como tal, y están abriendo la puerta más a eso, a ese deseo reprimido. Por eso nosotros estamos hablando que nuestra opción es la opción bíblica, es ayudarlo desde la perspectiva de Dios, ¿cierto? O sea, en nosotros no puede haber ni el pro gay, ¿cierto? No miren a Javier, ni el pro gay, ni la prevención hacia ellos. Ni el desinterés, a mí no me importa, a mí ni me va ni me viene, si vienen a la iglesia, si predica, si canta, lo que quiera, a mí no me importa. O sea, no podemos llegar a eso. O sea, en el instante en que nosotros cortemos el concepto espiritual ante la realidad, estamos en peligro. No podemos quitar el apremiante espiritual de lo que significa esto. Y a ustedes tienen que entenderme esto, hijos, que a nivel mundial... Usted me ha escuchado el tema de la agenda. Esto es un asunto de agenda, porque ellos quieren llegar a colocar presidentes y gobernantes de este tipo para colocar y establecer leyes que los regulen a ellos y que los ayuden a ellos. ¿Cierto? Creo que el presidente de Canadá es homosexual. Y mire que fue el que aprobó lo de los animales. Entonces entiéndeme que hay aquí una cosa muy brava. La otra, mira aquí donde dice el otro puntico. Enséñele que la Biblia dice que cada individuo es responsable moralmente por sus actos sexuales. Niños, no se le puede decir a una persona, no es culpa tuya. Escúchalo. Dijimos la vez pasada, la psicología le atribuye al ser humano la culpa al entorno. La Biblia le atribuye al ser humano la culpa al individuo. Nuestra culpa, nuestro error es el pecado. Es el pecado. Porque nosotros no podemos andar culpando el entorno. ¿Sabes por qué? Porque entonces ningún entorno nos serviría. Porque ni siquiera las congregaciones son seguras. No son seguras. Entonces, el tema no es un asunto de entornos, es un asunto de decisiones. La otra, aquí donde, ahí en el mismo puntico donde dice, ayude al homosexual a que descubra una amargura en su vida y que se arrepienta, lo que alaba Joan. Nosotros tenemos que llevar a la persona a que pueda descubrir en dónde se gestó el problema. Yo le dije hace un instante, yo soy un convencido de esto, que el homosexualismo en una persona se dio en un momento específico, en un momento, en un abuso, en un maltrato, en una perversión, en algo que sucedió que lo desconectó, un trauma que lo desconectó. Tercera, ahí abajito en el mismo punto, ayúdele a encontrar una persona o un grupo de apoyo continuo. A este tipo de personas hay que conectarlos a grupos. ¿Para qué? Para que pueda ver reflejado en el grupo el amor de Dios, la tolerancia de Dios y el cuidado de Dios. Cuando yo escuchaba a este señor Nerú decía, lo que me ha ayudado a mí es haber encontrado gente que ama a Dios y me ha mostrado a Dios en sus vidas. Eso es importante. Y la última, por último, ayude al homosexual a comenzar a renovar, ¿qué? Ahí es donde están los ademanes, las costumbres, donde están muchas cosas que en ellos se está dando. Este es un proceso. Este materialcito, ténganlo, mírenlo. Vamos a tomarnos un cafecito y vamos. Es que el tiempo no nos alcanza. Bueno, dame. ¿Qué pasó? Pues con respecto a ese tema, cuando viene la vamos parte bien. De la consejería, ¿sí? ¿Cierto? Viene una persona homosexual, un hombre, en la decepción amorosa más grande. Ajá. Justamente por un hombre, ¿sí? Y si viene buscando la ayuda de Dios, pero por su parte emocional, ¿cómo se aborda? ¿Ves? Porque primero toca ayudarlo a sanar. O sea, yo, ¿cómo le voy a decir, venga, es que... O sea, la idea, nosotros queremos que, escúchenlo, que en el tema de un homosexual o una persona con problemas de lesbianismo, ¿debería ayudarle a una persona de género opuesto o de género o del mismo género? Yo pienso, de ambos, ¿cierto? Podría ser de ambos, pero bueno, ahorita vamos a ver cómo trabajar esto. ¿Listos? ¡Chinos!